Mi Gym en Casa, episodio 71. Muy buenas a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida otro día más, otro viernes en este caso más, al podcast de Mi Gym en Casa, la radio, el programa donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. De entrenamiento hablamos de calistenia, también de cardio, pero más orientado a entrenamientos HIIT, comba, ejercicios diferentes, no el típico cardio así de toda la vida, ¿no? Aunque también lo tocamos a veces. Hablamos de minimalismo, de barefoot, de esto de ir descalzo, que precisamente el episodio de hoy es un experimento sobre este tema, que ahora veremos. Y en la parte de la alimentación, pues sabéis que me trato de buscar siempre el punto de vista evolutivo de esto de la dieta paleo, pero vamos, siendo bastante escéptico y buscando respaldo científico. Bien, hoy vamos a hablar de un experimento. A veces hago, bueno, hablo casi siempre de estudios científicos, ¿no? Revisándolos y trayéndolos aquí al podcast. Y hoy la cosa es algo bastante distinto. Es un experimento casero, como un experimento con gaseosa hecho por mí mismo, y bueno, que aunque no tiene la relevancia ni el nivel de evidencia, ni mucho menos de un estudio científico, pero bueno, es curioso, es un tema distinto esto del minimalismo, ¿no? Y bueno, pues oye, simplemente la idea es compartir mi experiencia con vosotros y oye, por si alguno se anima, pues saber un poco qué se va a encontrar, ¿no? Ni mucho menos estoy animando desde aquí a que vayáis en sandalias o descalzos en invierno, ni con bajas temperaturas. Pero simplemente dar la sensación, dar la idea de que es posible y que en el cuerpo pues, o sea, se generan adaptaciones. No sé si llegan a ser sorprendentes, pero bueno, al menos curiosas. Bien, antes de empezar con el episodio en sí, recordaros que podéis haceros socios de Mi Gym en Casa. Desde la web MiGymEnCasa.com, a la derecha tenéis un botón bien rojo ahí, bien fácil de ver, en el que os podéis hacer socios, ¿vale?, de Mi Gym en Casa. ¿Y para qué? Bueno, para hacer sostenible este proyecto económicamente, pero sobre todo pues para que tengáis acceso a los cursos, ¿vale? Cursos sobre calistenia, sobre ejercicios de acondicionamiento físico, llámese burpees. Bueno, en el futuro vendrán también de comba. El más importante, que es justo el que he sacado este mes, el de planificación básico, que se me ha ido el santo al cielo, ¿vale? Ahí tenéis cómo combinar diferentes ejercicios, los que sois corredores, cómo combinarlo con calistenia, los que hacéis calistenia, cómo meter algo de cardio, los que no hacéis nada, cómo planificar vuestros ejercicios, vuestros entrenamientos, ¿vale? Estoy bastante orgulloso de ese curso, vamos, me llevó bastantes horas sacarlo y bueno, pues los que ya estáis suscritos y lo estáis viendo, me estáis dando muy buen feedback respecto a él. La semana que viene ya sacaré el día 3, el miércoles, el curso de Libera tus pies, que va precisamente sobre lo que va el episodio de hoy, va a estar la temática parecida. Y recordaros que tenéis hasta el domingo de este mes para poder estar a 7 euros como socios. El mes que viene ya es a 8, ¿vale? Sabéis que cada mes va subiendo, pero el que se apunte, cuando se apunte, pues se le mantiene la cuota. Bien, después de esta cuñeta publicitaria breve, creo que no me extiendo demasiado. Vamos allá con el episodio. Bueno, lo he titulado, es un título un poco así raro, Experimento Minimalista, un invierno sin sandalias, ¿no? Bueno, los que sigáis el blog, ya veis, bueno, ya os dije la programación que había cambiado ligeramente. Entonces, los miércoles hago un artículo y ese mismo viernes en el podcast me extiendo más sobre el artículo, ¿vale? Cosas que me dejo y tal, pues ahí lo tenéis, ¿vale? El artículo, bueno, se llamó Invierno sin zapatos, pero bueno, se llama parecido, pero bueno, ahí está. Bueno, ¿qué es esto de un invierno sin zapatos? Esta chorrada que te has inventado. Bueno, cuando entrevisté a Emilio Sáez Soro, que bueno, los que estéis en el mundo del minimalismo ya le conoceréis, si no, en el episodio 8, de las primeras entrevistas, cuando nació el podcast prácticamente, entrevistó a Emilio, bueno, pues que corrió en un año 13 maratones descalzo y ahora se había pasado a correr por montaña, ¿no? Yo cuando le entrevisté ya corría descalzo llevaba varios años corriendo descalzo por asfalto y él me abrió un poco los ojos. Algo que yo pensaba que era imposible, ¿no? Que era simplemente el hecho de correr por caminos descalzo. Bien, mira, justo ahora mismo De hecho, acabo de llegar de correr media horita, así tranquilamente, que yo tampoco hago un entrenamiento así muy exhaustivo en cuanto a la carrera, por camino, ¿vale? Y hoy es una gozada la sensación de fuerza que tienes en los pies, ¿no? Hay que ir con muchos ojos, porque si pisas una piedra, pues por mucha adaptación que tengas, una piedra en pico ahí mal puesta, pues te va a hacer daño, pero bueno, poderse se puede, ¿vale? Bueno, entonces, a raíz de la entrevista con Emilio, él me decía que él iba en sandalias descalzo en invierno sin problema y tal. Él vive en una zona más pegada a la costa, con un clima más suave. Yo vivo más en la zona centro, entonces pues. Y que él había venido a Madrid, tampoco había tenido frío y tal. Digo, joder, pues, ¿por qué no probarlo, no? Entonces, ahora ya estamos en primavera y me he pasado todo el invierno pues con sandalias, ¿vale? O sea, sin cubrirme el pie. A ver, no todo el invierno, los días que trabajo. Bueno, los que seguíais el podcast de hace tiempo ya sabéis que, bueno, trabajo de bombero y, bueno, pues en el trabajo es el trabajo, ¿no? Y no hay que hacer el idiota, ni mucho menos, pues ir a un incendio o cualquier intervención sin la protección que hay que ir, ¿vale? Una cosa es un experimento y ver sensaciones y otra cosa hacer el tonto, ¿no? Bueno, deciros que los días que estaba trabajando, pues iba pues con la equipación que tengo que ir, ¿vale? Con la indumentaria que la situación requiera y, bueno, el resto de días, pues que es la mayoría, pues he ido con sandalias para estar en el día a día por la calle y cuando iba descalzo pues a dar un paseo a los perros o a correr o por el campo y tal que estaba cómodo pues iba descalzo, ¿vale? Entonces, bueno, principalmente con sandalias, ¿vale? Lo que es el día a día de todos nosotros pues el ir andando por la calle, el ir a tomarte algo, el ir a llevar a los niños al cole, ese tipo de cosas pues iba con sandalias. Entonces, desde aquí simplemente quiero compartir la experiencia para ver qué sensaciones hay, con qué rango de temperatura, ¿vale? Peligros que hay, porque al final con temperaturas muy bajas estamos rozando ahí los problemas, ¿vale? Que también os lo quiero comentar, que quizá líneas rojas veo, ¿no? Y oye, para que tengáis un poco esa experiencia. Y desde aquí realmente, o sea, no trato ni de animar a que lo hagáis, ni mucho menos, ni decir que esto es la leche, pero bueno, a mí me encanta, es una experiencia, pues como un experimento, una experiencia, ¿no? Por probar algo como cualquier otra. Y bueno, yo pienso repetir. Pero bueno, ya os digo que, oye, que es posible, que si a uno le apetece, oye, pues os dejo aquí unas pinceladas, unas ideas de más o menos lo que podéis esperar. Y ya os digo, ni mucho menos quiero vender que esto es lo mejor, ni que, vamos, ni animaros a hacerlo si no os apetece, ¿vale? O sea, eso antes de empezar. Bueno, a ver, ¿qué sandalias utilicé? Bueno, ¿qué calzado? No vamos a ser así estrictos. Bueno, eran unas sandalias las que tenía de hace ya varios meses, bastantes meses, que son las que estoy gastando ahora, que son las Enix de 5 milímetros, las 0,50 creo que se llaman. Lo analicé en su día en el blog. También en el podcast entrevisté a Jordi, que es el que hace estas sandalias. Y ya os digo, justo porque ahora estoy gastando estas, me puse estas, ¿vale? Pero no tengo ningún contrato comercial con él ni nada, ¿vale? O sea, eso, bueno, de que quede claro, no porque son especiales y te protegen contra el frío, ni mucho menos, ¿vale? Al final, una sandalia es una sandalia y en este caso, que es la exposición al frío, pues te da igual que sea de la marca que sea, ¿vale? Como si llevas, yo qué sé, lo que es la sandalia que sea, ¿vale? No digo, o sea, no es relevante, pero bueno, oye, por daros una idea de lo que llevaba. Este era el calzado, como os he comentado, del día a día. En casa iba totalmente descalzo, ¿vale? Porque la temperatura es una temperatura cómoda de interior. Y ya os digo, cuando iba al campo, pues sí que iba descalzo. Y a correr, por supuesto, descalzo. Y a entrenar también descalzo. Pero bueno, la mayor parte del tiempo que estás fuera de casa, pues iba con el sandalias, ¿vale? Bien, ¿a qué nos enfrentamos aquí? Bueno, principalmente a dos enemigos. Enemigos entre comillas, ¿no? La vergüenza y el frío, ¿vale? La vergüenza parece una chorrada, pero bueno, muchos de vosotros me lo habéis comentado. Oye, es que me da vergüenza ir con sandalias, tal, corriendo. Pues oye, es una barrera, ¿no? Más mental que otra cosa, más mental que física, pero bueno, es una barrera al fin y al cabo. Yo cuando iba ayer a, pues, el momento así que más aglomeración hay en el pueblo, ¿no? Que es llevando a los críos al cole, pues ahí los padres me miraban, oh, que hace mucho frío, tal, así, un poco así de coña, ¿no? Y al final, curiosamente, con el paso de las semanas, pues la gente se acostumbra y ya no te miran raro ni pasas a formar parte del panorama normal, ¿no? Me chocaba precisamente que en el pueblo la gente no me miraba ya así de forma rara y cuando iba pues a alguna ciudad, a Guadalajara, que es donde más voy y tal, a Alcalá y por ahí, pues la gente te miraba, hostia, no había uno que no te mirara asombrado los pies, ¿no? O sea que, fijaros, daros cuenta, a lo mejor sí es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Aquí donde vivo yo la gente ya estaba acostumbrada y en la ciudad, pues no, pero bueno, es cuestión no sé, de vencer esa vergüenza si nos apetece. Y si no, no. Si nos sentimos muy agobiados con esa, por esa sensación, pues no pasa nada. Vamos con nuestros zapatos que queramos y fuera, ¿vale? Ya os digo, corriendo como sea. Que siempre quiero transmitir que no quiero imponer aquí nada ni vender que esto sea lo mejor. Pero bueno, que poder se puede. Bien, el otro enemigo. Bueno, en este caso invierno, pues blanco y en botella, ¿no? El frío. Realmente es el único problema, superada la vergüenza, que el que tenemos que enfrentarnos, ¿vale? En esta situación. Yo vivo en un pueblo que está a más de 700 metros de altitud, entonces no es que sea un sitio de clima extremo, pero bueno, en invierno pues ahí, vale, hay días que hace mucho frío y no tenemos por las temperaturas suaves que se puede tener en una zona costera, ¿no? Entonces, a ver, deciros, antes de entrar, voy a hablar de niveles de temperatura y comodidad para ver un poco los rangos de temperatura. Deciros que en casa nunca tuve, sí que he tenido otros años, antes de empezar con el minimalismo también y correr descalzo, sensación de frío en los pies. En casa ningún día he tenido sensación de tener frío en los pies. A ver, sí que tenía muchos días los pies fríos, pero no la sensación esta de frío, ¿vale? No sé si me explico bien. A veces tú puedes tener las manos frías, pero no sientes frío en las manos, pues es algo parecido con los pies, ¿vale? Lo que me pasaba. Entonces, bueno, niveles de frío y comodidad. Vamos a ver. Por encima de 10 grados. A ver, aquí es una temperatura súper cómoda y como ya lleva tiempo corriendo descalzo, vale, ningún problema. O sea, perfecto. O sea, no, felicidad absoluta. No hay ningún tipo de sensación de malestar, ¿vale? Bien, vamos bajando el termómetro. De 10 grados a 5. Bajamos ahí de 5 a 10 grados. Bueno, en la primera parte del invierno, cuando empezó, ¿vale? Pues yo ya desde verano pues ya no me puse zapatos, pues lo bueno también que tiene es que poco a poco me fui adaptando, o sea, fueron adaptando mis pies a las bajas temperaturas. A ver, no es igual que, no sé, que vayas con zapatos y de repente en enero diga, venga, voy a ir descalzo. Pues claro, el salto térmico, digamos, por decirlo de alguna manera, que van a sufrir tus pies va a ser muy salvaje y a lo mejor no das tiempo a que se adapte suficiente, ¿no? Dentro de unos límites. Entonces, el hacerlo progresivo, pues eso, como el frío en sí, ¿no? Viene, acaba el verano, llega el otoño, va haciendo más frío, cada vez más frío, hasta el invierno. Entonces, a mí creo que me ayudó a adaptarme. Y en este caso, en la primera parte del invierno, cuando bajaba la temperatura de 10 grados y los rondaba, o sea, ya rondaba los 5, sentía cierta incomodidad, pero luego, en la segunda parte del invierno, por encima de 5 grados, sin problema, ¿vale? O sea, de hecho, bueno, lo cuento aquí un poco como anécdota, en la cabalgata de los Reyes Magos, esperando que llegaran los Reyes Magos ahí el día 5 de enero o por la tarde-noche, pues rondaba el termómetro 5 grados y, bueno, ya sabéis la cabalgata, los que tengáis críos, bueno, y los que no, que hayáis ido a ver a los Reyes, ¿no? Pues que te tiras el ahí de pie, pues por lo menos una hora. Entonces yo estuve hora y media en este caso y pues tenías cierta sensación de incomodidad, ¿no? Pero vamos, tampoco un frío que digas que lo estoy pasando fatal, ni mucho menos, ¿vale? Y es el momento, de hecho, en el que más frío pasas, ¿no? Cuando estás andando a un ritmo normal, pues apenas tienes frío. Corriendo, vamos, no tienes frío, ¿vale? Porque ya vas a otro ritmo, vas generando también calor. Andando despacio, al ritmo de un niño pequeño, pues también te puedes quedar algo frío, pero cuando te quedas como un témpano es cuando te quedas quieto ahí parado en la calle, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, que era una situación bastante desfavorable, pues oye, a los 5 grados, 5 grados de temperatura, cierta incomodidad, pero tampoco, vale, un frío que digas extremo ni mucho, vamos, una sensación de frío desagradable. Como curiosidad, claro, imaginaos la gente, pues las señoras, ¿no? Así con los zapatos y tal, yo creo que pasaron más frío que yo, me miraban los pies ahí como diciendo, pero chico, ¿cómo vas así? Que te vas a congelar. Bueno, siguiente rango de temperatura, de 5 grados a 0 grados. Bueno, aquí la cosa ya se empieza a poner seria, ¿vale? Cuando vas andando por la... O sea, si vas andando, cuando iba andando, había cierta incomodidad, ¿vale? Pero me di cuenta, sobre todo en estos rangos, de 0 a 5 grados y un poco por encima de 5, que los pies en ese momento se ponen como, pues como ligeramente rojos, ¿vale? O sea, no un rojo en plan que te asustes, sino se ponen un poco rojitos. Esto es que están intentando mandar sangre ahí, ¿no? A toda costa para calentar ahí, para que no se te queden helados. En esos días, que a lo mejor había... Ya sabes que el invierno no va un día frío y dos calientes. Bueno, por lo menos donde yo vivo. Hace una semana así más frío, ¿no? Hace 3 o 4 días seguidos frío. Cuando superaba esos 3 o 4 días frío, digamos que... Esta es la sensación que yo tenía, ¿vale? No sé si será así o no. Pero de tener varios días los pies rojos, se generaban adaptaciones. Yo creo que el pie se vasculariza más, ¿vale? Y entonces luego, después de haber pasado pues 3 o 4 días más frío, que luego que viene a temperaturas normales, estaba más cómodo a una temperatura que antes no estaba tan cómodo. Por ejemplo, imaginaros, a 7 grados de temperatura, pues estoy ligeramente incómodo, pasa una semana que el termómetro marca 3 o 3 o 4 días y luego cuando vuelve a hacer 7 grados ya estás más cómodo, ¿vale? Tu cuerpo se ha adaptado. Ya os digo, en los momentos que había cierta incomodidad era cuando el pie se empieza a poner rojo, vamos, un poquito, ya os digo que no era algo alarmante, ¿vale? Ni mucho menos, pero se le ve un poquito rojo, son, yo ya os digo, cuando creo que se generan las mayores adaptaciones, ¿vale? A esto del frío. Bien, y ahora ya por debajo de cero, ¿vale? Aquí ya estamos jugando con fuego, aquí ya, vamos, si... Bueno, voy a contar un poco la anécdota del día más frío que pasé, que fue un día que hacía 8 bajo cero, que fui a llevar las peques al cole y si llevaba los pies helados, ahí tengo que reconocerlo. Luego me fui a hacer recaos, bueno, con el coche y andando por ahí por la ciudad un poco, y en el coche me costó bastante, o sea, entrar con los pies en calor, ¿vale? Yo llevo en el coche y en la mochila los calcetines FIF estos para... que he hablado alguna vez de ellos en el podcast... Para esto que son para... Son como entre los Five Fingers y unos calcetines, ¿vale? Así tipo de lana, que son feos como yo solos, pero bueno, abrigan bastante. Entonces lo llevaba por si acaso, oye, llevo el pie congelado, me lo pongo y ya está, ¿vale? Que en todo momento se trataba de buscar un poco ciertos límites en cuanto a comodidad, pero en ningún momento sufrir ahí de mala manera como un perro, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, ya cuando el coche empezó a calentar la calefacción ya bien y luego pues andando por la ciudad el día levantó algo la temperatura, aunque no subió de cero, pero como iba andando yo solo, iba moviéndome, pues iba incómodo, pero tampoco, vale, tampoco pasándolo mal. Entonces, bueno, daros cuenta que si vais a estar expuesto a temperaturas bajo cero y sobre todo, si no sabéis el tiempo que vais a estar, coño, hay que llevar una protección para por si acaso, ¿vale? O sea, en ningún caso me arriesgaría a no saber cuándo voy a volver con temperaturas muy frías en sandalias, ¿vale? Vamos, sentido común ante todo. También deciros que si hubiera habido varios días en los que tengo que estar fuera a esa temperatura de 8 bajo cero, pues seguramente me hubiera acabado poniendo algún calzado, ¿vale? Pero bueno, fue un día en concreto y por una cosa o por otra no me puse los calcetines, pues oye, ahí quedó, ¿vale? Como anécdota. Pero vamos, que ya os digo, en ningún momento el experimento era masoquismo ni nada por el estilo. Bien, aquí también otro apunte en cuanto a la precaución. A ver, momentos en los que llevaba calzado por si acaso. Bueno, ya os he comentado que llevaba esos calcetines en la mochila. Cuando iba a trabajar, yo la zona donde trabajo es una zona muy fría, de las más frías de España. Yo he llegado a ver 17 bajo cero y aunque hay registro de hasta 28 bajo cero. Y bueno, me queda bastante lejos en coche, entonces pues si se te estropea en esos días que vas de madrugada a trabajar, que hace 10 bajo cero o menos, vale, o menos temperatura, te estropea el coche, la calefacción y tal, y tarda en llegar la grúa, pues oye, pues si vas en sandalias, pues puedes tener un problema, ¿no? Entonces yo siempre llevaba los calcetines ahí, por si acaso. De hecho, los días que había algo de nieve, me echaba las botas, ¿vale? O sea, ante todo, si vais a hacer un experimento de este tipo, os apetece, sentido común y precaución, ¿vale? Con los rangos de temperatura a los que nos estamos exponiendo. Y voy a contar una pequeña anécdota de un día que me llevé botas y las usé, ¿vale? Subimos... Un día de invierno, que hacía un día bastante bueno, subimos al Cabeza de Hierro Mayor, un pico que hay en la Sierra de Guadarrama, que por cierto es preciosa, que está a más de 2.000 metros, 2.300 y pico creo que es. Y bueno, salí descalzo, dejamos el coche en el parking abajo y subimos andando. En principio salí descalzo porque se iba bastante cómodo, no hacía mucho frío, pero llevaba las botas en la mochila, ¿vale? Eso ante todo, o sea, sentido común. Bueno, pues seguimos subiendo, total, se cerró una niebla de la leche y se levantó una ventisca, vale, y hacía un frío, una sensación térmica. Daros cuenta, mira, que con pantalones de nieve llevaba las piernas heladas, o sea, no sé qué sensación térmica habría, si 20 bajo cero o lo que fuera, pero claro, en ese momento automáticamente me puse las botas, ¿vale? Entonces, imaginaros, a ver, si no hubiera llevado las botas, pues igual subo al pico, tal, con los pies helados y al bajar ya, pues oye, sí que es verdad que luego bajar de cierta altitud, pues ya la temperatura cambiaba radicalmente, ¿vale? El viento paraba y tal. Podía haber subido y igual no había pasado nada, pero imaginaos que nos perdemos en la niebla. Entonces se genera un problema de la leche, ¿vale? A mí mismo y un riesgo, y para la gente que iba conmigo también. Entonces, ante todo y sobre todo en montaña, ¿vale? Sentido común, no hagamos el idiota, ¿vale? O sea, quiero puntualizar esto bastante bien, ¿vale? Ya sea en sandalias o como sea, que a veces Cuando estamos en la montaña hay que contar con nuestras capacidades, con nuestras limitaciones y tenerlas muy claras y bueno, y al tiempo al que nos vamos a enfrentar, ¿vale? Si estamos, yo qué sé, estoy hablando de cimas 2000 y pico metros, ¿vale? En plan senderismo, si vas en invierno puede ser complicado, en verano, pues si ves que el tiempo va a ser bueno, tampoco tienes por qué, ¿vale? Pero ten en cuenta que te puedes perder y que por la noche baja mucho la temperatura y que hacer la gracia por ir en sandalias se puede convertir en un problema, ¿vale? Grave. Entonces, bueno, pues nada de juegos. Ya sabemos que Kilian Jornet sube 8 millas en zapatillas, pero bueno, Kilian es un extraterrestre y unas adaptaciones y tiene todo hipercontrolado, ¿no? Entonces, nosotros ya os digo, pues yo para subir un 2000 en invierno sí me tuve que poner las botas, ¿no? Entonces, bueno, recordaros eso, ¿vale? Que no se trata de hacer aquí la machada ni ser el más guay y decir que no llevo, que te has subido sin botas, ¿vale? Sino de, ante todo, la seguridad. Y ya os digo que en este caso era buscar los límites en cuanto a comodidad y, oye, ¿a qué se puede hacer? ¿Vale? Bien, otro detalle. ¿Qué aislamiento térmico ofrecen las sandalias? Bueno, diréis, pero vaya chorrada, ¿no? Si las sandalias van descubiertas. Bueno, el llevar el pie un día, por ejemplo, de que estás a 0 grados, ¿vale? Por la mañana. Vas andando con el pie con las sandalias. Bueno, vas ahí un poco fresquito. Entonces yo llevaba a las niñas al cole y luego ya me iba con un amiguete a sacar los perros un poco en el campo, a dar un paseillo. Pues ya cuando iba a casa ya me quitaba las sandalias y por el campo sí que me iba descalzo. Bueno, pues no os imagináis lo que protegen las sandalias, o sea, esa pequeña capa de 5 milímetros, el aislamiento del suelo. O sea, el suelo estaba congelado y más esos días de escarcha, que realmente estás pisando hielo, ¿vale? Entonces así que se nota un montón el pequeño aislamiento térmico de las sandalias, simplemente al separarte con el suelo. Así que aunque parezca que no es nada, también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Sobre todo cuando vas andando, cuando vas corriendo, que ya vas en velocidad y tú vas caliente, vas generando calor por el propio esfuerzo, la cosa cambia. Acordaros de Karim El Ayani, que decía que él corriendo por nieve, si ya sale caliente, podía correr una hora o así. No recuerdo ahora exactamente el tiempo, pero vamos, que podía correr con problema. También eres medio extraterrestre, o sea que, ¿vale? Primero conocer las limitaciones de cada uno. Yo os cuento aquí las mías, Karim tiene unas y vosotros tendréis otras, ¿vale? Más o menos. Pero es muy importante conocerlas y ser conscientes de ellas. Bueno, también como anécdota, contaros que en marzo fue el primer cross con categoría descalzos en Madrid, ahí en Hortaleza, que por cierto, el circuito, bueno, creo que lo he comentado ya, pero el circuito fue una auténtica gozada y realmente pues no hacía mucho frío, o sea, se pudo correr descalzo con muchísima comodidad. Yo creo que rondaría temperatura 5 grados o incluso más, ¿sabes? Al principio se pasa más frío esperando a salir a correr que en la propia carrera, pero bueno, eso es lógico. Bueno, pues como conclusión ya para finalizar, comentaros que bajo mi experiencia, ¿vale? Eso que quede claro, bajo mi experiencia, esto no es un dogma ni mucho menos, os he contado mi experiencia, creo que es perfectamente posible ir en sandalias en invierno, los pies se van adaptando poco a poco, ¿vale? Y una vez adaptados, pues por temperaturas rodando los 5 grados o por encima, pues se está sin problema, ¿vale? Es la sensación que he sacado. Y ya por debajo de esa temperatura, incluso por debajo de 0 grados, pues la cosa se pone fea, ¿no? Y si vamos a estar expuestos a esas temperaturas, sobre todo, ya os digo, aunque sea en coche, o vais a ir a la montaña, o no sabéis cuánto tiempo vais a estar, aunque no sea en la montaña, pero a esas temperaturas, pues si queréis probar en sandalias, probad, pero llevaros en la mochila un calzado, ¿vale? Un seguro de vida. Por si la cosa se tuerce, pues oye, tener una alternativa y no fastidiar ni la excursión ni poneros en peligro, ¿vale? Eso que quede claro. Así que nada, simplemente también para finalizar comentar, o que no trato de recomendar esto a nadie, pero dejaros mi experiencia por si a alguien le apetece probar y quiere tener alguna ligera idea de lo que se va a encontrar. Yo personalmente a mí me ha encantado y pienso repetir así el invierno que viene. Así que bueno, nada más. Aquí finaliza otro episodio diferente, un experimento con gaseosa. Y agradeceros el estar ahí al otro lado. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos me gusta y comentarios en iVoox. Muchas gracias por apuntaros a los cursos. Y nada más, pasad muy, muy, muy buen fin de semana y sed felices. Volvemos aquí el lunes con otro episodio. Adiós.